Papo, Mr. Rock. ¿Pero de qué te reís, Evildog? ¿De qué te reís? ¿Porque empieza el mes de abril y está más fresquito? No. ¿Se ríe porque paró la tormenta? No. ¿Se ríe porque llueve? No. ¿Saben por qué se ríe? Porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Veamos qué pasó. La Mississippi dice que necesita un trago para ver mejor. Soda le dice, yo te lo doy si me tratás suavemente. ¡Epa, epa! Intoxicado dice, está saliendo el sol, dejen de hablar pavada. Sumo dice, mejor no hablar de ciertas cosas. Y Billy Bond viene con el remate. Pero salgan al sol, idiotas, déjense de tanta joda. Así que, ¿cómo no se va a reír Evil Love? Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Reíte, Evil Love. Mr. Rock.

personas desinfladas que se creen un primor. Les arredonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Saludamos a nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, a los países limítrofes, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, a... la gente de Europa, porque los fans del Carpo Napolitano están todos desparramados por todo el mundo. Para Vigo, España y Valencia, gracias, gracias por escuchar el programa vía internet. Para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Midway. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. En la data del Carpo Napolitano, él dice, fui a Estados Unidos y allá me llené de blues otra vez. Y cuando volví, justo a todo el mundo le empezó a gustar el blues. El tema de Javier Martínez, Una casa con 10 pinos, Voy a hacer el tropezón y los demás son temas míos. Casi todos en el estilo del blues. Lonch and Boogie, El hombre oculto, Hoy he nacido, El blues del club nocturno y Nunca tuve un saco italiano. ¿Qué va a ser el hombre del disco? Finalmente se convertiría en blues local, que saldrá por Radio Trípoli. Fíjate cómo me tira el blues, que ya sube a mi Baturé, prácticamente suena como Papos Blues. Si es como Riff se volcó hacia Papos Blues en ese último álbum, porque es más rock y rhythm que blues y heavy. Así que bueno, hasta acá llegó la data del Carpo Napolitano y vamos a escuchar el tropezón. We'll be right back.

por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Estamos escuchando a Jim Vani. ¿Por qué? Porque Jim Vani and the Master Mister presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy, ¿qué tenemos hoy? Scorpions, Tim Lizzy, The Waterboys y Jenny Vincent. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el bloque de riffs. Vamos con el riff del carpo napolitano. Dios devorador, Susy Cadillac, mal romance, ruedas de metal, mucho por hacer y si hay tiempo, Capitán Modulator. Vamos con nuestro bloque de riff del carpo napolitano. Cae y la sentí. Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Estamos despidiendo de estas 2 horas de puro rock and roll de este mes de abril que tiene, empieza ya el fresquito, que podemos estar más tranquilos, vestirnos mejor, estar más cómodos. Así que bueno, gracias Damián Espadea, a nuestro querido pulpo operador técnico, gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Decíamos que este mes de abril para todos, inclusive los radioescuchas de la Vox, muchísimas gracias. Les deseamos que sea un mes de prosperidad, un mes de paz y bueno, por la no guerra, ¿no es cierto? Y vamos, vamos, que sea Rod, hijo Papo, ¿no es cierto? Y así que hasta aquí hemos llegado en el mes de abril y vamos por más. Hay que ponerse en positivo, tener fe y hasta el próximo lunes con mucho Papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.